El ciclo de música en vivo, que es los 50 años de sesiones legislativas que festeja la legislatura de la provincia de Río Negro, es en el marco de un convenio que se hizo con Tímpano. Bueno, es la segunda salida, en este caso Cauce, que es un tributo a Beatles. Sale mañana por los canales de YouTube de la legislatura de la provincia. En vivo a las 11 de la mañana, esa es la convocatoria. Es el segundo de los 7 grupos seleccionados. Recordemos que hubo un jurado integrado por 3 partes. Una parte era de Tímpano, participó nuestra colega Carla Galvez en ese jurado, y 2 partes institucionales, que se seleccionaron 7 grupos, entre los cuales la primera salida fue de Silvia Lobos y Tachi Vallejos, que estuvo excelente, y esta es la segunda salida de las 7, digamos. Y así sucesivamente se van a ir dando hasta fin de año. Vamos a ir programando, de acuerdo a los espacios de aquí e institucionales, el resto de los artistas seleccionados. ¿Es transmisión vía streaming de fácil acceso en el canal de YouTube de la legislatura? Exactamente, de fácil acceso. Vamos a intentar hoy, mañana, ya poner el enlace directo como para que sea cómodo para todos. Entonces pueden disfrutar, digamos, desde cualquier lugar el evento, ¿no? Te aprovecho y te pregunto porque, bueno, además de esto que va a ser mañana viernes, en las últimas semanas se dio a conocer desde a nivel nacional Florecer, INAMU. Contame un poco cómo es este programa. El programa es el programa que, digamos, que viene habitualmente haciéndolo el INAMU con fomentos a la actividad musical. Recordamos que el año pasado fueron seleccionados 100 cupos de 50.000 pesos cada cupo. Este año no sé de cuánto es el monto. Pero de esos 100 cupos para la Patagonia, 6 de esos cupos cayeron, digamos, por decirlo así, en Viedma y la región. Y nosotros como Tímpano participamos de esa selección. Así que bueno, eso es importante. Esta es una convocatoria que se hace a todos los músicos y músicas registrados a nivel nacional. Si, bueno, ahora ya está la convocatoria hecha, pero en realidad había que estar registrado desde antes. Nosotros siempre estamos promoviendo eso. Estamos muy contentos porque la participación fue subiendo en los últimos 4 años de vida que tenemos como Tímpano. Realmente hemos instalado ese tipo de programas. Así que bueno, estamos en plena convocatoria. Las personas y músicos, músicas que están registrados solamente tienen que presentar el proyecto que implica, digamos, ese fomento. Que en general, para que se den una idea, puede ser, acá han habido productos, el de ayer que fue estrenado por Manu Espinosa, por ejemplo, es uno de los productos que fue seleccionado el año pasado. Lo digo porque tiene el sello de INAMU también, digamos, ese tipo de proyectos puede ser. Se han financiado giras, fomentado giras y demás, ¿no? Así que es bastante amplia, digamos, la posibilidad de las propuestas en sí. Y después también estamos muy contentos porque realmente como asociación hemos instalado el tema de la ley de cupo femenino. Así que eso nos pone muy orgullosos porque ya empezamos a hablar, músicos y músicas, del tema. No es solamente la asociación, se empieza a hablar del tema y eso nos pone muy contentos porque no se conocía. Porque la difusión es a través del INAMU y a través de las asociaciones, y es algo que nosotros hemos estado tratando de instalar todo el tiempo, y la verdad es que han pasado cosas muy positivas en ese sentido. Ya digamos que se empieza a tener en cuenta también de parte de los productores, ¿no?, independientes, que organizan eventos, obvio. Bueno, retiramos entonces mañana a las 11, COS, llega el momento de la presentación en el marco del periodo de sesiones, y aquellos que quieren acceder a lo de Florecer tienen que estar registrados en INAMU, y si quieren mayor información, con Tímpano contactarse. Contactarse con Tímpano. En general, quienes estamos registrados en el INAMU como músicos nacionales, recibimos directamente en los correos electrónicos, pero de todas maneras siempre estamos abiertos a cualquier asesoramiento que sea necesario.